Al fin encontré una esposa que me quiere y no es celosa. Al fin encontré una esposa que me quiere y no es celosa. Yo tengo que volver a la casa y siempre está cariñosa. Yo tengo que volver a la casa y siempre está cariñosa. Desde que la vi, hey, enamoré de ella. Desde que la vi, hey, enamoré de ella. De sus uñas sucias y su cabellera. De sus uñas sucias y su cabellera. Le gusta mi basurero y también mi gallinero. Le gusta mi basurero y también mi gallinero. En ella sí que encontré la dama de mis amores. En ella sí que encontré la dama de mis amores. Y medio loco y enamorado. Embarrado, encochinado. Y medio loco y enamorado. Desde que la vi, hey, me enamoré de ella. Desde que la vi, hey, me enamoré de ella. De sus uñas sucias y su cabellera. De sus uñas sucias y su cabellera. Al fin encontré una esposa que me quiere y no es celosa. Al fin encontré una esposa que me quiere y no es celosa. Yo tengo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Yo tengo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Desde que la vi, hey, me enamoré de ella. Desde que la vi, hey, me enamoré de ella. De sus uñas sucias y su cabellera. De sus uñas sucias y su cabellera. Le gusta mi basurero y también mi gallinero. Le gusta mi basurero y también mi gallinero. En ella sí que encontré la dama de mis amores. En ella sí que encontré la dama de mis amores. Y medio loco y enamorado. Embarrado, encochinado. Y medio loco y enamorado. Desde que la vi, hey, me enamoré de ella. Desde que la vi, hey, me enamoré de ella. De sus uñas sucias y su cabellera. De sus uñas sucias y su cabellera. Embarrado, encochinado y medio loco y enamorado. Embarrado, encochinado y medio loco y enamorado. Desde que la vi, hey, me enamoré de ella. Desde que la vi, hey, me enamoré de ella. De sus uñas sucias y su cabellera. De sus uñas sucias y su cabellera. Ay, ay, ay, ay, ay. Estoy enamorado de la novia sucia, vaya.